Ih, rapaz, começou já. Carneirinho. Ante tanto tedio organizado, poesía, rap, canción, vals gritado, pico oral, inyección de aire en las venas del encierro. Sacate, movete. Poesía oral, poesía analfabeta, poesía alfabeta, poesía cardíaca, poesía nerviosa, poesía bombachuda, poesía puntiaguda, poesía antigeométrica, poesía no binorma, poesía para detener la respiración artificial. El progreso es una enfermedad confortable. Dengue, dengue, dengue, dengue. Mosquito, mordaza de las piernas más viejas y más tiernas. Varices floridas, vírgenes, flácidas, frambuesas, fraguadas sobre camas, picadas. Dengue, dengue, dengue de pebetes que venden sorbetes, sabor, mosca. Dengue, duque, 12 dientes, dunga, daga, gorda, mata. Doggy, diarrea, drink servido. Tenga, dengue, dosis diarias, doggy, doggy. Dengue, duende, dona, donantes todavía calientes. Dogos dormidos, dragando fiebre. Dogos golosina del gourmet de la muerte. Dengue. Dakar, Río, Buenos Aires, Bangkok. Vuelos especiales al retrete de Baigón, la Metrotic Rally, Porto Alegre, Salvador. Gamexan, dame Gamexan, dame Gamexan y anexame al UNICEF. Panasonic, 1000 pulgadas, varices geográficas, vírgenes hinchadas, frambuesas congresadas sobre camas picadas. Dengue, dunga, daga, gorda, mata. Poesía para detener la respiración artificial.